Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Hoy martes, a 12 días del horror y del dolor de la terrible matanza en Madrid, los componentes de la Gila queremos comenzar este programa solidarizándonos con las víctimas y familiares de este brutal atentado terrorista y enviando a todos una canción de esperanza. Del poeta José Agustín Goytisolo, interpretado por Paco Ibáñez, este precioso poema titulado Palabras para Julia. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Una de las frases más repetidas durante toda esta semana ha sido no tengo palabras, me he quedado sin palabras. La gente cuando le preguntaban sobre este atentado, pues era lo que decía. En la radio es muy difícil quedarse sin palabras y nos vamos a apoyar en otro poeta, Blas de Otero, para decir que en la radio nos queda la palabra y con la palabra vamos a continuar y vamos a seguir con el discurrir normal de este programa que hemos llamado La Gila. Y así un martes más, después de la introducción que como habitualmente nos ha hecho Rodri, y en un orden distinto la sintonía, pues aquí tenemos a los gileros, como le gusta decir a Rodri. Tenemos a Juanma Patrón. Hola, buenas tardes, Juanma. Hola, buenas tardes a todos. Nos acompaña esta noche otra vez Teresa Gómez. Hola, Teresa. Hola, buenas tardes. A Noel le tenemos allí a vuelta de su viaje por esos países del extranjero que han dado y ya nos estás preparando otra vez el pote. Nos habrá traído alguna canción o algo, ¿eh, Noé? ¿Nos has traído un regaluco? Nos has traído pasta, es lo que he traído. Bueno, suficiente. Y como no, Rodri, como he dicho anteriormente, a mi derecha, y Tono Reguera que os habla en nombre de todos. Pues saludos a todos, y hoy lamentablemente hoy no estamos todos. Prefiero morir que decirle que no. La barca marinera la tuve de comprar, la niña de la arena no la pude olvidar. Bueno, pero vamos a seguir con el programa, como hemos dicho. Nos queda la palabra, Tono, y vamos a hacer uso de ella. ¿Y? Pues vamos a retomar la singladura habitual, que será una adivinanza, un dicho, explicar un dicho, unos refranes que vayan a consonancia con el tema de hoy, y oiremos un romance y hablaremos, que ayer hubo un concierto, un recital, una conferencia, como queréis llamarlo, que organizó Chema Puente referente a los romances, una iniciativa muy bonita, que luego hablaremos con Chema Puente y que nos lo explique mejor. Así que vamos a empezar con la adivinanza. Pues a ver, ¿qué nos has traído hoy? Y la adivinanza... ¿Tiene que ver con el peinado y eso? No, porque la adivinanza que encontré, bueno, con el pelo, la verdad es que no me gustó nada. No. Y ha habido una que os la he puesto facilita, muy fácil. Yo creo que cualquiera de vosotros la vais a saber. Y dice, ¿cuál es el animal que tiene cara de hortaliza? La col, la berza, la de hortaliza. El animal que tiene... cara de hortaliza. A ver, sí, Noé. No, me lo ha dicho Rodri. La col. Caracol. Caracol. Ah, es verdad. Joder, es que he empezado. La col, la berza. Bueno, estaba bien, Tono, estaba bien. Ya es hora que acierte, aunque sea... Era fácil, era aunque fácil. Aunque sea ahí de estraperlo, he acertado el... Por fin, acierto una adivinanza. Bueno, decir que hoy Fulgencio, pues no sé, por avatares del trabajo, pues no está con nosotros, estará corrigiendo exámenes o sabe Dios qué, nos ha llamado para decir que no podía venir, y del que no tenemos noticias, pues es de Ignacio, con su sección sí, web, si bien él hará, se y si no... Se ha hundido el barco navegando pues a lo por mejor, internet. No sé qué le ha podido pasar al hombre. Bueno, así que vamos con una con un dicho, Tono. Que un dicho que me han dicho, uh-huh, que has dicho, que he dicho yo. Exactamente, y además tiene relación con la segunda parte del programa, que es los pelos, el peinado y todas esas cosas. Y es un dicho que además utilizamos mucho, yo creo, que es salvarse por los pelos. O a veces dices, he llegado a coger el avión por los pelos. Ni siquiera dices lo de salvarse porque se sobreentiende. Y entonces, ¿de dónde viene ese dicho o esta frase? Pues según los estudiosos, como siempre, Tono, conocemos esta locución familiar desde 1809, que es el año cuando se ordena a los marineros cortarse el pelo al rape. La orden fue muy mal recibida por estos y enviaron una carta de protesta en la que se leía que el pelo largo les puede servir de enganche o agarradero en caso de peligrar su destino en la mar, puesto que muchos no sabían nadar y sus compañeros podrían salvarle pues por los pelos. Justo cuando se estaban ahogando, se acercaban, antes de ahogarse, les agarraban por los pelos y los sacaban. Si lo tenían corto, pues no les podían agarrar de ningún lado. Esta carta fue muy bien acogida por la gente que había hecho esta ordenanza, y las autoridades pues derogaron inmediatamente la orden, dándose cuenta que habían cometido un gran error. Este modismo ha pasado al uso popular para indicar, como todos sabemos, que uno se salva apuradamente de un peligro o de un apuro, ¿eh? Y nada más. Qué bonito, qué bonita historia. Había otras frases por ahí que podíamos haber dicho, como no tener pelos en la lengua. Sí, o pelillos a la mar. Bueno, ese es un refrán, pelillos a la mar para nunca desquitar. Sí. Que es como se dice. ¿Tienes entero más refranes tú por ahí, Tono? Pues mira, pelo corto y pierna larga, zalagarda. A ver, ¿cómo? Pelo corto y pierna larga, zalagarda. Dice peyorativamente que hay que cuidarse de las mujeres que responden a tales características por el mal carácter que se les atribuía. Una copla abunda en esta opinión: en el andar se conoce la que es mala y la que es buena, en echando el tranco largo, Santa Bárbara que truena. Y Zalagarda, Zalagarda es un paso largo. Ah, ya. Pelo mal cortado, a los tres días igualado. El hombre y el oso, cuanto más pelo más hermoso. Sí. Dentro de 100 años. Todos calvos. Todos calvos. Con aceite de bellota sale pelo hasta en las botas. Se creía que... ¿Sabes que el pan de bellota era el gran sustituto del pan hasta hace relativamente poco tiempo? El pan de trigo que comemos habitualmente. Pues se decía que con el pelo, con el pan de bellota, pues que salía mucho pelo. Con el aceite de bellota. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Cuando tuvieres un pelo más que él, este es muy bonito. Cuando tuvieres un pelo más que él, pelo a pelo te pelas con él. Aconseja no apostar con nadie si no tienes un poquito más de ventaja. Ya. Muy bonito ese, sí. La ocasión, hacerla por el guedejón, que luego hablaremos lo que son las guedejas y el guedejón, que son trenzas largas, pelos largos. Y la ocasión la pintan calva, que es un refrán, pero realmente es una frase hecha. Una frase también hecha, que sí. También bueno, un día por no nos, acumular, nos explicarás que, por qué a la ocasión la pintan calva. Bueno, hoy desde luego lo que no vamos a dar es remedios para la gente que a veces es un problema y otros no, porque hay gente que le gusta mucho ir con el pelo rapado y casi calvos, ¿no? Hay otros, pues bueno, que sufren la calvicie sin desearla, pero pues, es, oye, que mucha gente me ha preguntado, ¿vais a dar remedios en el programa? El aceite de bellota, unas friegas de aceite de bellota. Pues eso, bellota y ya está, no, milagrucos de aquí en, nada. En el asta no. La bellota en el asta no. No, no, digo en la cabeza. En la cabeza, sí. Bueno, pues pasamos. ¿O tienes algún refrán más, Tono? No, con eso yo creo que voy. Pasamos entonces. No hay sección hoy de Fulgencio, de las músicas del mundo. Pues pasamos a la sección de Juanma Patrón. ¿Qué? ¿Cómo se llama la sección? El rinconuco del Folky Bronqui. Mira si me acuerdo, ¿eh? Poca bola va a ser. Bueno, ¿qué nos trae Juanma? No, pues yo os hablo de festivales, como siempre. Muy bien. Que, por cierto, no te vimos ayer lo del romance. Yo no estuve ayer porque he estado preparando el programa Telecabarga, que voy a salir el próximo jueves, y estuve preparándole. ¿En el del fútbol? En el del fútbol. Que, en el cual es un experto Juanma. Que, por cierto, ¿llevas una camiseta del Racing? De la Rugby. De Irlanda. Que la compré del otro en Irlanda día. Cuando fui. Ya. Bueno, a ver, ¿qué festival traes por ahí, Juanma? Traigo el Festival de Secadura, que es en Semana Santa, el día 10, en Semana Santa, el sábado de Semana Santa, pero creo que van a venir ellos por aquí. Sí, procuraremos traerlos antes de hacerse su festival. Bueno, adelanta un poco, porque sí, dentro de 15 días no te metas en muchas profundidades para dejarles tema a ellos. Os digo la fecha, que es el día 10, y vendrá Plaña Jana, que estoy yo metido también. ¿Dónde no estás metido, patrón? Más músicos tradicionales, y a las 10:30, música folk, luética, Tejedor, grupo asturiano, que está sonando ahora, y luego escucharemos un tema. Y el Arca de Sueños, para concluir, comentar que el Arca de Sueños, dije el otro en el programa anterior que iban a presentar su disco, trágicamente pues fue el día 11 y se suspendió todo tipo de actividades, y lo han pospuesto. Creo que va a ser en la Sala Bretón del Astillero, pero no se sabe fecha todavía. Tejedor, comentar que estuvieron aquí en Laredo hace un año, sí, hace dos, de años. Un par de años en verano. Dos veranos. Con un concierto que se suspendió también, que era el Día de la Marmita. Sí. No se trasladó. Se aplazó, se hizo en el polideportivo. Iba a hacer un sábado, luego se pasó un miércoles y... Bueno, pero eso ya es historia. Eso ya pasó, sí. ¿Qué nos vas a presentar entonces? Pues un tema de Tejedor, de este último disco, Yunáticos. Ha estado sonando otros temas de fondo durante el tiempo que habéis estado hablando. Y es el tema 6, Un Saltón. Un Saltón, que es un tema típico asturiano. Sí, es como el ligero aquí. Ah, ¿no? saltón porque, o ligero. Porque saltas, mucho. No, por lo alegre que es, eso, el ritmo, un 2x4. Te hace saltar. Pues interpretado por José Manuel Tejedor, que es un gaitero. Es ganador del Trofeo Macala en el Festival de Lorient y gran gaitero de Asturias. Muy bien, pues venga. Thank you. Pues seguimos el orden de la gila y vamos a escuchar ahora un romance. Y he elegido este romance, puede parecer un poquito árido. El tema es el de Monje contra su voluntad, que es a una chica joven la costumbre que había de meter las monjas en las familias un poco adineradas, de meter una hija monja. Y al final, bien, he elegido este romance por el tema que nos ocupa hoy, que es el pelo y el peinado. El trauma el sufrimiento que ella tiene cuando lo primero que hacen al entrar al convento era cortarle el pelo. Claro. Así dice ella al final que lo que más siento yo era el corte de pelo. Vamos a oírlo. Este romance, la versión que vamos a oír, es de Arroyo de la Luz, de Cáceres. Está interpretado por un grupo de mujeres de allí de Arroyo. Va a capela, no llevan acompañamiento instrumental. Si alguien tiene interés, es un disco doble grabado en el año 85 y es de Tecnosaga. Si alguien tiene interés, alguna vez hemos dicho la dirección electrónica, que era www.tecnosaga.es o Tecnosaga sin punto. No sé, pero voy a aprovechar, ya que no está Ignacio, para decir que todo aquello que nos queráis preguntar y que sepamos responderos, que esa es otra, nos lo podéis mandar a la dirección de la gila, que es www.lagila@hotmail.com. Y entonces ahí pues os contestaremos, os diremos dónde podéis conseguir los discos que ponemos, etcétera, etcétera. Pues vamos a oír. Oye, si me dejas. Sí, sí. Hablando del pelo acero, me he acordado pues que puceando en la red también, que Mercedes Peón actúa este sábado en Valladolid. Si alguno se quiere acercar hasta allí. Hablando de peladas. Al pelo acero, me he acordado por ese tema. Bueno, también nos dijo Jesús Piedra, que nos dijo, y es así, que en su página, en laredomusica.com, pues también nos ha metido, nos ha puesto un enlace ahí, que no sé cómo es eso, pero él sabe, y que bueno, y también puede, en jesuspiedra@terra.es, pues también. Bueno, es que esto es tremendo. Pues vamos a oír el romance, ya sin más dilación. Estando yo enamorada, estando yo enamorada, por un pulido mancebo, por un pulido mancebo, me quiso meter mi padre, me quiso meter mi padre, monjita en un monasterio, monjita en un monasterio. Una tarde de verano, una tarde de verano, me sacaron de paseo, me sacaron de paseo. Mis padres y mi padrino, mis padres y mi padrino, los principales del pueblo, los principales del pueblo. Al revolver de una esquina, al revolver de una esquina, estaba el convento abierto, estaba el convento abierto. Eran las puertas de bronce, eran las puertas de bronce, y los umbrales de hierro, y los umbrales de hierro. Me salen a recibir, me salen a recibir, monjita de velo negro, monjita de velo negro. Con las velas encendidas, con las velas encendidas, como si fuera un entierro, como si fuera un entierro. Me agarraron de la mano, me agarraron de la mano, me metieron para adentro, me metieron para adentro. Me empiezan a desnudar, me empiezan a desnudar. más colorada, mi jubón de terciopelo, mi jubón de terciopelo, pendiente de mis orejas, pendiente de mis orejas, aderezo de mi cuello, aderezo de mi cuello, pendiente de mis orejas, pendiente de mis orejas, anillito de mis dedos, anillito de mis dedos, me sientan en una silla, me sientan en una silla, me cortaron el cabello, me cortaron el cabello, lo que más niña sentí, lo que más niña sentí, era mi mata de pelo, era mi mata de pelo. Bueno, pues después de oír este romance que nos han cantado las mujeres estas de Arroyo de la Luz, espero que os haya gustado, pues tenemos al teléfono algo relacionado, como os decía al principio, con el romancero, que es a Chema Puente, que el domingo organizó y coordinó pues una excelente idea que yo creo que está muy bien para ya empezar a difundir el romancero, con lo antiguo que es y lo olvidado que lo tenemos últimamente. Hola, buenas tardes, Chema. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué cuentas? Cantabria, tierra del romancero. Buenas tardes, Chema Puente. Hola. ¿Qué tal fue? Nosotros estuvimos allí gozando del espectáculo, pero queremos que nuestros oyentes, directamente del coordinador, que eres tú, y el que ideó esto, pues nos cuentes un poco lo que pretendisteis ayer, antes de ayer, el domingo, hacer en la Sala Tantín de Santander. Bueno, pues lo que se trata es de coordinar un poquitín todo lo que se va haciendo desde hace un tiempo, pues por ejemplo las escuelas de folclore, ¿no? Pues hay gente, en concreto en el de Rabel, que ya están hace años que están ya tocando, perdón, unos en los escenarios y otros en su casa, ¿no? A nivel particular, pero ya que tienen un cierto nivel de expresión, ¿no? De cosas, de romances o de, en fin, de cosas tradicionales. Y eso unido también a los trabajos de campo que se están realizando últimamente, que ya son, pues yo creo que se está haciendo cada vez cosas más serias, ¿no? Dentro del romancero en Cantabria, unido con también con el grupo de danzas de Ubiarco y La Pozona, bueno, que son de alguna forma, pues son gente también joven, son generaciones jóvenes que se están animando, ¿no? A hacer cosas nuevas y a expresar cosas de otra forma quizás. Y hacerlo confluir un poco, ¿no? Sí. La idea del romancero ya es una vieja idea que me persigue, y bueno, de alguna forma era orientarlo hacia este tema, ¿no? Que creo que es un tema un poco aparcado dentro de la música tradicional, de lo que se oye, ¿no? Sí, eso te quería preguntar. Desde tu experiencia como profesor en la Escuela de Santander, ¿cómo ves a la gente que se está incorporando a temas de estos tradicionales con respecto al romancero? ¿Les va interesando? ¿Lo sí. ven un poco un rollo? ¿Cómo lo ves tú? Pues hombre, yo creo que es una cosa que es, a nivel musical, es un poco lejano de la música que estamos acostumbrados a oír, ¿no? Pero yo creo que la gente que se acerca al Rabel, por lo menos yo desde el principio ya les doy romances para que canten e interpreten, ¿no? Bueno, para mí es fundamental en el Rabel el romancero. Yo al menos así lo he aprendido de esa manera, ¿no? O sea, es que ha estado totalmente vinculado con el romancero. Entonces, el que aprendas a tocar el Rabel y no tengas en cuenta esa faceta del folclore, pues me parece que es un poco cojo, ¿no? Sí, pero lo que he visto, que los romances que está cantando la mayoría de la gente están repitiéndose unos a otros. De hecho, me comentaban que en el Pozo Hondú, que los dos rabelistas tocaron el mismo romance, además la misma versión. Me da la impresión de que no se buscan nuevas versiones, no se traen nuevos temas, sino que van un poco a lo seguro, a los romances más conocidos quizás, ¿no? Pues sí, quizás también a los más modernos, ¿no? A las versiones más modernas, porque musicalmente son las quizás las más atractivas para nuestro oído. Los romances viejos suelen ser más monótonos, ¿no? Más largos, más duros de roer en un escenario. Entonces nos vamos un poquitín a las versiones pues más modernas, las romances de ciego, los romances así truculentos, pero bueno, yo creo que hay que coger la senda buena y bueno, pues aunque sea un poco más duro, hay que ser un poco riguroso con esto también, ¿no? O sea, o irlo alternando y no dejar la tradición como es, no dejarla de lado, vamos. De alguna forma también estamos en un escenario y la gente que va allí tiene que pasar un rato agradable, ¿no? Oye, no les vas a hacer sufrir. ¿Sorprendido de la cantidad de gente que fue? Pues sí. Para sí, ser sí. Un domingo, para ser las 8:30 de la tarde, tarde-noche ya. Sí, sí. Yo creo que mereció la pena. A nosotros nos encantó. Hablabas además al inicio en tu presentación que los romances que se iban a desgranar tuvieron su sitio en las gilas invernales y reuniones vecinales de antaño. Y como ya sabes, este programa lo hemos llamado así, la gila, porque queremos que sea eso, reuniones donde nos juntemos y hablemos de estas cosucas. ¿Tienes idea, después del gran esfuerzo que hicisteis, cantidad de gente, no sé ni cuántos erais, un montón, ¿no?, de salir a otros sitios de la región a presentar este programa, este proyecto de romance? Pues hombre, yo creo que sí, si hay gente o ayuntamientos o organismos que nos lo ponen fácil, ¿no? Yo creo que es la clave ahora, pues ofrecérselo a quien corresponda y que nos lo pongan fácil, que no lo pongan difícil, porque claro, pues aquí sería cuestión de coordinar a mucha gente y sí. De alguna forma pues nos tienen que dar alguna facilidad, ¿no? Pues de transporte, de cosas, es que yo creo que es una idea. Sí, vamos, que facilitándoos una serie de cosas y una serie de gastos, sí que estaríais dispuestos a. Sí, hombre, yo creo que todos los que estuvimos allí nos gusta esto, ¿no? Uh-huh. Tanto a los rabelistas como a la ronda, como al grupo de danzas, pues nos gustaría pues hacerlo unas cuantas veces por ahí, por alguna otra zona de Cantabria, ¿no? Algún otro pueblo. Pero tienen que dar alguna facilidad también. Yo creo que nos metisteis a todos en el bolsillo ya cuando empezasteis el espectáculo con el salto de comba, con la doncella guerrera, con el grupo de danzas, ahí las mozas saltando la comba y cantando el romance. Yo creo que ya ahí ya cautivasteis al público. Y bueno, yo desde aquí lo que podemos hacer es eso, pues darle un poco de publicidad o de conocimiento para que los ayuntamientos o la gente que se encarga de facilitar esta serie de cosas, pues que se enrollen, porque la verdad es que merece la pena que mucha más gente de la que el domingo estuvimos allí lo conozca y lo viva, porque es una forma de ganar a la gente, al romance, ¿no?, al romancero. Pues sí, hombre, aparte que a mí me parece que este país ha cambiado mucho en poco tiempo, ¿no?, y todavía hay mucha gente que de niños pues ha cantado romances sin ser gente muy mayor. Hombre, tampoco, ¿no? Yo, todo el mundo sabe el Mambrú, sin ir más lejos, que es un romance, además no es que sea muy antiguo, pero ya tiene sus 200 años, así como el Señor Don Gato, y hay muchas canciones que infantiles, porque el romancero y la tradición al final siempre se refugia antes de perderse en los niños. Hay muchas canciones de estas infantiles que son romances y pasan desapercibidas. Preguntas a la gente si sabe un romance y estoy seguro que todo el mundo dice que no. Pero le preguntas sí. Por el Mambrú y sí, te lo saben sí, entero. Sí, o estaba el Señor Don Gato, ¿no? Sí, efectivamente. O muchas canciones que igual no las asociamos con romances, como pueden ser o cantos de reyes que se cantan por ahí, por la zona de Laredo, ¿no? O cantos de Navidad, o marzas, pues todos esos tienen la característica, bueno, por lo menos el... Adaptan romances a la estructura y a lo que están haciendo, ¿no? Y siempre los investigadores también, cuando hacen trabajos de campo y recopilaciones, también, aparte de los romances tradicionales de Gerineldo, del Gadina y todos estos, también meten todo tipo de esos cantes así colectivos, ¿no? Y esos también tienen por lo menos la estructura de los romances, ¿no? Y yo creo que estamos rodeados bastante de los romances. Ayer metíais lo que vimos, aparte de lo del grupo de Ubiarco, que eran romances, digamos, más de grupo, que cantaban en grupo, cuando era un intérprete solo, era más bien en plan gila y con el rabel. ¿No habéis planteado meter algún otro instrumento? De alguna forma queríamos o queremos, ¿no? Pues es que no sé qué recorrido vamos a tener. Por lo menos que hacer notar también que el rabel es el instrumento del romancero, ¿no? Que no es exclusivamente el instrumento de, pues no sé, del chascarrillo, si quieres, ¿no? Sino que es un instrumento que está pegado a la tradición oral del romancero. Entonces, de alguna forma, pues yo creo que algunas, si nos dieran cancha, por lo menos las primeras por las actuaciones y tal, pues a mí me gustaría que haya presencia del instrumento. Después yo creo que es una cuestión abierta, ¿no? Que se pueden variar cosas o alternar con otro tipo de instrumentos o, en fin. Chema, creo que queda un poco abierto a que esto tenga recorrido o no. Chema, Luis Crespo, Rafael San Emeterio, Álvaro Salas, Eduardo Fuente, Miguel Cadavieco, Begoña Venegas, ¿el futuro del rabel está asegurado? Yo creo que sí, ¿eh? Y más gente, bueno, me he quedado, estos son los que intervinieron. Sí, yo creo que sí, hay más gente por ahí, vamos. Estos de alguna forma son, si quieres, los más cercanos o a mí, ¿no? Porque han sido alumnos míos, pero hay más gente en Cantabria que se puede también, que podría también actuar, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, sí. Lo que pasa que también, como todo, pues hay que dar alguna facilidad, ¿no? Desde luego es un instrumento, hombre, no tiene la presencia en los grupos ni a nivel internacional como la gaita, ¿no? No tiene ese tirón comercial. Espera que salga alguien por ahí en plan folk y lo ponen en el moda. El rabel eléctrico. Y ya la hemos liado. A mí me parece que es un instrumento más íntimo, ¿no? Más sencillo, sí. Más de cantar, de contar una historia, que a nivel de los grupos y tal hay instrumentos mucho más potentes, ¿no? Pues hay violines, hay instrumentos de arco mucho más potentes de musicales, ¿no? Que esto es algo más a nivel de, pues eso, de expresar una historia, de cantar un romance, una jota, pero creo yo, no tiene tanta presencia como instrumento solista, ¿no? Vamos a decir, uh-huh, que otros instrumentos. Pero bueno, es igual, a mí me parece muy bien cómo está y lo que expresa. Chema, buenas tardes, soy Juanma. Hola, Juanma. ¿Qué te iba a comentar? Este fue el colofón de los días previos, que fue el Pozujondo en sí con el concurso de folclore. ¿Nos podías comentar un poco? Yo sé algunos resultados, yo asistí el sábado, el viernes no estuve. Si nos pudieras decir alguno de los ganadores en las modalidades. Es que no, aquí no tengo... La pozona, creo, la pozona... Sí, en danzas. La pozona en ronda, ¿no? ¿Dónde estás tú? Sí, eso, perdón, en ronda. Sí. Vamos a ver, me parece que en cante femenino sí. Ganó esta Saray, pero sí, es que no tengo aquí la lista. Sé yo que en pandereta y solista femenino ganó Saray. Sé que en solista masculino ganó uno de los hermanos Cosío, de los de Voces Peñasagra, sí. También. Un pitero, sé que fue Evaristo, y tamboritero, no me quedé con el nombre, un chaval de Mariaño. Yo sé que de danza, de baile, de jota, fueron una pareja de que está en el grupo de danza de Ubiarco, pero tampoco, uh-huh, te puedo decir ahora, es que tampoco les, uh-huh, es su nombre, vamos. Lo que sí os puedo comentar es que 300 euros se llevó cada uno de los triunfadores, y este certamen era muy goloso en premios. Creo que la ronda ganó 450, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. A mí me parece una cosa importante que se han presentado muchos de canto, ¿eh? A mí me parece que es fundamental que la gente siga cantando y siga teniendo capacidad de expresar bien las tonadas, ¿no? Porque al final, sí, yo creo que es la referencia de todo, de los instrumentos musicales. Sí, todas las modalidades también, para que, sí, que no se pierdan y mantenerlas vivas. Pues... Sí, pero yo creo que de otros instrumentos pues está más, como hay más juventud, más, pero desde canto me ha llamado la atención la gente joven que se ha presentado. Pues ha sido un placer hablar contigo, Chema. Esperamos contar contigo en otra gila. Sí, vale. Y también contar, a ver si es posible que te acerques por acá con toda esta gente maravillosa que alguno ha estado aquí, Miguel Cadavico sí, ha estado aquí. Pero que vengáis a Laredo a presentarnos este espectáculo teatral musical, Cantabria, Tierra del Romancero. Oye, a Laredo o a Colindres, ¿eh? Bueno, pero aquí no tenemos escenarios así tan grandes, me parece. Laredo es una villa... Bueno, muy peculiar dentro de la historia, ¿no? De todo, del romancero y de la historia, ¿no? Sí, por eso. Sí, a mucha gente le recordará y le traerá, pues eso, buenos recuerdos. Y yo creo que, bueno, que merece la pena contemplar y disfrutar de este espectáculo que habéis montado con tan buen acierto y tan buen gusto, además. Muchas gracias a vosotros. Nada, a ti, Chema, por estar en la gila, ya eres un gilero más. Y enseguida, en otra ocasión, nos ponemos en contacto. Y también tenemos ganas de oírte a ti con el Ravel, ¿eh? O sea que ya estaremos en contacto cuando hablemos específicamente en la gila de ese instrumento que es el Ravel, Chema. Pues un abrazo y gracias, ¿eh? Un saludo, Chema. Bueno. Hasta siempre. Un abrazo. Hasta luego. Y sin más dilación, entramos en la segunda parte del programa dedicado al peinado con este tema de del grupo Parva y Sosiega, música tradicional leonesa. Es un tema de La Cabrera, en el suroeste de León, y es otra marcha procesional. Hace 15 días hablábamos de los trajes y las vestimentas, poníamos una marcha procesional gallega, pues hoy de León. ¿He dicho el título, Tono? Sí, marcha procesional, que, como decíamos el otro día... No sé qué de Nabucodonosor también era. Ah, eso sí, y al final son danzas del rey Nabucodonosor. Pues, sin más, el peinado. Desde antiguo se ha considerado a la cabellera como un adorno y se le ha consagrado un cuidado especial, como nos atestiguan las estatuas y crónicas que nos han llegado de antiguas civilizaciones. Así, tanto griegos, romanos, egipcios, etcétera, etcétera, dedicaban buena parte de su tiempo al cuidado y adorno de su pelo. Con el oscurantismo de la Edad Media, los peinados se fueron retrayendo, y salvo cortes de pelo curiosos como los que lucían las muchachas de estos pagos, las cuales iban rapadas por arriba, como veremos más adelante, poco más podemos decir. Con la llegada del barroco, las cortes se llenaron de complicados peinados y pelucas que, si bien son ejemplos alejados de nuestro programa, nos sirven para ilustrar la atención que el pelo ha recibido. Hoy hablaremos de ese otro pelo más humilde, de gente de medio pelo, podríamos decir, de cómo nuestras bisabuelas cuidaban sus cabelleras, de lo que significaba a una moza sus largas trenzas y de los útiles que se utilizaban para tales menesteres. Y para hablar de todo esto que os he comentado, está aquí Teresa. Que sí, que hola. Buenas tardes, Teresa, gilera ya, porque llevas dos programas. Ya me van a meter en nómina cualquier día. Pues nada, que... Ponte a la cola. El otro día quisimos abusar de la amabilidad de Teresa y la emplazamos para venir a este programa porque hace 15 días hablábamos del traje. Pero no hay un buen traje tradicional sin un buen peinado, aunque luego se tape con una montera, con pañuelo. Sí, pero es los detalles que le dan al traje la autenticidad, el llevar los peinados auténticos, no llevar unos trajes del siglo XIX y un peinado con mechones rojos. O efectivamente, como tú dices, taparlo con tocados, pero es que era así. Todas las mujeres y todos los hombres iban siempre con el pelo tapado. Pero sin embargo era muy importante el peinado que llevaran debajo. Bueno, ahí habría que también un poco matizar. Aquí en todo lo que es el norte, efectivamente las mujeres llevan pañuelos y llevan tocados. Más hacia la parte meridional de Castilla, lo que lucen las mujeres precisamente es el pelo, los moños de picaporte, de rodete, de zapatilla, que luego podemos explicar un poquito eso. Pero aquí no, aquí el pelo... las mujeres y los hombres se lo tapan. Haciendo un poco de historia, Teresa, aunque vamos a centrarnos más en finales del siglo XVIII, XIX, ¿no? Vamos, nuestras tatarabuelas, etcétera, etcétera. había un tocado, más que un peinado, muy curioso en esta, en la zona norte y sobre todo en Cantabria, País Vasco, sí, que era Asturias. Cuéntanos un poco ese tocado. Sí, bueno, aunque es más un tocado que un peinado, tan, tan interesante es el tocado en sí como el peinado que llevaban debajo. Son esos tocados que consistían en grandes vendas de lino que se envolvían las mujeres la cabeza. Los más antiguos incluso se fechan de forma muy milenaria. Estrabón ya hace referencia a ellos, el historiador romano, hablando de las mujeres de la zona norte, cómo envolvían su cabeza después de debajo de un armazón de hierros con grandes trozos de lino, de vendas de lino. Este origen milenario, bueno, pues hay referencias a ello. Cuando sí se sabe ya que hay este tipo de tocados a partir del siglo VIII, lo que eran una especie de vendillas de lino, que además se almidonaban, se engomaban, y se daban vueltas a la cabeza, pues hasta 20 vueltas, y terminaban luego incluso a forma de barbuquejo por debajo de la barbilla. Uh-huh. Estos son los más antiguos. Aquí en el capital, en un capital en la iglesia Santa María de Laredo, se ve un tocado de este tipo. Y luego los que tú te refieres son esos espectaculares tocados de forma cuneiforme y símbolos fálicos, sí, que todo el mundo ve en ellos, y no era para menos, también la iglesia los vio y acabó prohibiéndolos, claro, en los que las mujeres llegaban a utilizar hasta 30 varas, o sea, unos 30 metros de lino para envolverse. Más que la cabeza ya sería lo superior de la cabeza, porque además de la cabeza había algunos que subían hasta dos varas por encima de ella. Dos palmos, perdón, sí, no sí, dos sí. varas. Ah, ya te iba a decir. Sí. Y luego, bueno, pues chocaban las formas efectivamente fálicas, sí, sí. Muy, muy tiesas, sobre todo en las mujeres casadas. Un poco como simbología de lo que disfrutaban, que no podían disfrutar las solteras, que nunca iban tocadas con ellos. Uh-huh. Y las viudas se los mochaban, se los hacían más bajos, más rectos. Sí, porque eso era ya una forma de definir a la persona. Es decir, dependiendo del estado social, sí, que se encontraba la mujer... Y los lugares también. Y los lugares lo llevaban así. Las mozas... Las mozas iban rapadas. Rapadas. Normalmente decían de rapadas de raíz. Por ejemplo, en tiempos de Carlos V, que nos sí. contaba Gustavo Cotera hace unos meses que bueno, que... El problema sí, bueno. que había era que había que raparse la cabeza para sí, recibir a Carlos V. Sí, para representar el desembarco de Carlos V, comentaba que lo ideal sería pues ser fieles a la historia y a las tradiciones, y hablaba de que las mujeres deberían ir con esos tocados. Aunque tuvieran los tocados, incluso las casadas seguían rapándose el pelo. Por supuesto, las solteras el pelo rapado, como mucho algunas dejaban una coronilla en la parte de las sienes, O dos crenchas, dos mechones hacia la parte delantera que caían sobre la mejilla. Pero las solteras la dejaban totalmente cortado de raíz. Yo entiendo que cortado de raíz más que rapado, digamos, sí, mondo lirondo, sí, sí, sí. sería muy cortito. Sí. Y además que era un símbolo de virginidad. Sí. Por eso cuando se casaban, se ponían el tocado, no hacía falta ya que se cortaran el pelo, a pesar de que seguían cortándoselo. Ah, sí, o sea que debajo de esos símbolos... fálicos y tal que hablábamos seguían antes, con el pelo, esas vendas seguían con el pelo rapado, con el pelo. Y habían dicho con el tema de la virginidad que efectivamente lo decía, y decía algo así como, lo tengo por aquí porque se me va un poco la olla de vez en cuando, bueno, no lo encuentro ahora, a ver, no, bien, hacía referencia a eso, que mujer rapada, mujer virgen todavía, sí, luego sí, ya sí. cuando era casada se tapa. Y cuando era viuda, ¿decías antes qué? Bajaban el nivel era, de los no tocados, era, no eran tan grandes. Bueno, tampoco era mucho la diferencia, porque de lejos se notaba que pues, era viuda. Sí, o... sí, hay un grabado sí, de, sí. de la Bahía de Santander que efectivamente se nota una casada, una viuda y una soltera. Y luego destacaban a veces las formas que tenían, enrolladas hacia adelante, llegando incluso hasta la frente. Sí. Las viudas los echaban más para atrás. Bueno, me imagino que luego las formas también dependerían de los lugares, de la condición social y un poco, pues no sé, la imaginación, un poco la... ¿Y los hombres? Los hombres iban siempre con el pelo largo. Sobre esas fechas de siglo XV, siglo... Sí, melena. Iban con el pelo largo, recogido atrás o suelto, dejaban también dos, ¿sí? debajo de lo que es el sombrero que llevaran, dos mechones que podían caer sobre la cara, uh-huh. y siempre, siempre con el pelo largo. El pelo corto no se introduce hasta el siglo XVIII aproximadamente, cuando precisamente prohíben esos pelos largos, como habéis sí. dicho antes, también sí, los sí, marineros, sí. y prohíben los tocados de las mujeres. Yeah. Y entonces empieza a surgir la moda de que la mujer se deje el pelo cuanto más largo mejor y que el hombre lleve el pelo corto. Uh-huh. Así todo en estas zonas, por ejemplo en la zona pasiega, se siguieron manteniendo algunos rizos, algunos mechones sobre las sienes, más largos, o los pasiegos recogiéndose el pelo. Que además, yo creo que esa ley pudo ser por cuestión de higiene, porque en definitiva se ha llevado toda la existencia humana, se ha llevado el pelo largo, y aunque en los años 60 pues aquella generación pensó que era una forma de, pues yo qué sé, de ir contracorriente, contracultural, y en la época de los Beatles y todo aquello, cuando empezó el rock, se dejaba a la gente las melenas como símbolo de rebeldía, sin embargo, siempre se ha llevado, ¿no? Siempre se ha llevado. Yo creo que fue también un poco una cuestión de moda. Y con la moda ya sabemos que van surgiendo una serie de órdenes. Sí, sí. Pues vamos a hacer un alto en la conversación y vamos a oír un tema musical. ¿Dónde te habías ido, Tono? Pues estaba aquí mirando al hilo. Que ahora has amanecido ahora, si no sabía ni que estaba. Has hablado de higiene y vamos a hablar también de eso, de la higiene y de las consecuencias de la higiene. Al hilo de lo que hablábamos Teresa y yo, ¿no? Había el enemigo público número uno, ¿sí?, que eran unos habitantes que pululaban. Claro. A sus anchas por todo, desde las más altas cotas de la sociedad hasta lo más bajo. Creo que ya sé por dónde vas. Luego hablamos. Vamos a oír La Jota de los Peines, que es una canción de boda. Pero di los seres que pululaban. Pues eran los piojillos. Sí. Todavía hoy en día en determinados colegios hay que hacer campañas para eliminarlo. Pues te puedo decir que Carlos II, el historiador de él, el duque de Maura, decía que su majestad criaba. Criaba. Bueno. Vamos a oír La Jota de los Peines. Esos peines que peinan tu pelo no son de oro, que son de cristal. Cada vez que les miro y les veo, se me van, se me van, se me van, se me van, se me van, se me van, se me van, se me van. Se me van las cabras al sembrado, sale el guarda y me denuncia a mí. Todos los casos que a mí me sucedan es por ti, es por ti, es por ti, es por ti, es por ti, es por ti, es por ti. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y por eso te pusieron la Virgen de los Dolores. Esos peines que peinan tu pelo no son de oro, que son de cristal. Cada vez que les miro y les veo, se me van, se me van, se me van, se me van, se me van, se me van, se me van. Se me van las cabras al sembrado, sale el guarda y me denuncia a mí. Todos los casos que a mí me sucedan es por ti, es por ti, es por ti, es por ti, es por ti, es por ti, es por ti. Canta, compañero, canta, canta bien y canta fuerte, que la cama de tu novia está en alto y no lo siente. Esos peines que peinan tu pelo no son de oro, que son de cristal. Cada vez que les miro y les veo, se me van, se me van, se me van, se me van, se me van, se me van, se me van. Se me van las cabras al sembrado, sale el guarda y me denuncia a mí. Todos los casos que a mí me sucedan es por ti, es por ti, es por ti, es por ti, es por ti, es por ti, es por ti. Compraste las zapatillas con intención de casarte, gastaste esas y otras y soltera te quedaste. Esos peines que peinan tu pelo no son de oro, que son de cristal. Cada vez que les miro y les veo, se me van, se me van, se me van, se me van, se me van, se me van, se me van. Se me van las cabras al sembrado, sale el guarda y me denuncia a mí. Todos los casos que a mí me superan es por ti, es por ti, es por ti, es por ti, es por ti, es por ti, es por ti. Fuiste tú la que pusiste a San Antonio en el pollo y le diste de cachetes porque no te daba novio. Esos peines que peinan tu pelo no son de oro, que son de cristal. Cada vez que les miro y les veo, se me van, se me van. van, se me van, se me van, se me van, se me van, se me van. Se me van las cabras al sembrado, sale el guarda y me denuncia a mí. Todos los casos que a mí me sucedan, es por ti, es por ti, es por ti, es por ti, es por ti, es por ti. Pues al hilo de lo que os decía antes, comentaros antes que la calidad de la música, notaréis que ha bajado un poquito, es una cinta un poco del soporte, antigua. No de la música, del soporte sonoro, que no es lo mismo. Es una cinta que ya tiene veintitantos años, entonces ya el soporte se va degradando. Pero bueno, lo que nos interesa es lo que cuenta, más que casi la calidad. Y como te decía, al hilo de lo que decía anteriormente, de los habitantes que acompañaban a prácticamente todo el mundo, efectivamente la higiene no es el mismo concepto que tenemos ahora con el que había hace 50, 60 años. Ahora mismo vemos en televisión, en los países estos africanos, a las mujeres y a los hombres despiojándose al sol a la puerta de sus cabañas. Eso era una práctica habitual aquí en España hasta hace, pues no hace tanto. Hay fotografías de 1928, estoy viendo una aquí, en Candelera, en Ávila, despiojándose al sol y peinándose. Las mujeres salían después de sus quehaceres por la tarde, pues eso, a despiojarse, a peinarse, a hacerse los rodetes y eso. Y al hilo de esta costumbre, pues háblanos un poco más, Teresa. ¿Por qué al hilo de esta costumbre? Al hilo de... porque los peinados del rodete y eso, las mujeres no solamente se despiojaban, mira, se peinaban y se hacían unos peinados realmente muy interesantes que se han perdido muchos moños de los que se hacían. Hay una copla en Cantabria que dice así, bueno, la cantaré en más sitios, pero yo la he oído aquí, me parece que es la fuente que cría berros, la cantaría, que dice: ¿para qué quieres el pelo si no lo sabes peinar? ¿Para qué quieres amores si no lo sabes amar? Bueno, pues eso es lo que le cantaban las mozas aquí. Y Teresa, coméntanos un poco esa correlación que tiene que haber un poco ya en los trajes tradicionales que intentamos pues adaptar y llevar con todo el orgullo posible. Bueno, pues hay que cuidar el pelo también. Fechándolo un poco, ya hemos dicho antes que a partir del siglo XVI, XVII, empiezan a prohibirse todo este tipo de tocados y empieza a surgir un poco la moda del pelo más largo en las mujeres y a desaparecer los pelos largos en los hombres. Aunque aquí en Cantabria, tanto los tocados pervivieron hasta hacia 1700 y la costumbre del hombre del pelo largo incluso después. De hecho, en 1800 y pico todavía había gente mayor, ancianos, que llevaban el pelo muy largo, lo solían recoger en coletas o incluso en redecillas. Ahora nos parece que la redecilla es una cosa de mujeres. Pues tengo la imagen existían, de las imágenes goyescas. Claro, al tipo de la moda goyesca, sí, efectivamente. Sí. Había redecillas que utilizaban los hombres donde metían el pelo. Aquí hay un documento de un testamento de Liendo donde una mujer deja a su hijo, que es estudiante, además de dinero y una serie de vestimentas, una redecilla y su sombrero para que lo llevara. Bueno, digo que poco a poco va desapareciendo esa moda del pelo largo, aunque pervive todavía, sobre todo en las zonas, en las aldeas más perdidas, en los valles más incomunicados. Y ya nos entramos en el siglo XIX con una moda totalmente distinta. La mujer deja crecer el pelo, incluso de una forma exagerada, inverosímil, y lo peina con trenzas principalmente. Hace una raya al medio, a mitad de cabeza, y hacia atrás va haciendo una trenza bastante prieta. Las dos crenchas que le quedan adelante también las enrolla, las atusa, y las lleva al nacimiento del moño. Salen trenzas que los viajeros dicen que les llegan hasta las corvas. Sí. Imaginaros que son la parte de atrás de la rodilla, sí. Hasta ahí llegaba la trenza. Donde empieza la espalda a perder... Más abajo. Ya, o sea, ha pasado el culo directamente. En las corvas, detrás de las rodillas, sí. Llega la trenza. Esas son las corvas. Había mujeres que no se cortaban jamás nunca el pelo. Desde que nacían no se lo cortaban nunca. Si acaso un poco las puntas para... Tened en cuenta que el pelo era el único símbolo de hermosura que tenía la mujer. Va tapada de arriba abajo y salvo la cara. Y esa gran trenza es lo que más puede lucir y de lo que más puede presumir delante de los hombres, de tal manera que no era raro que las trenzas tuvieran esa longitud. Yo recuerdo en Salamanca, en concreto en Peñaparda, que una señora decía que prefería dejar cortarse una mano antes que el pelo. Y luego, cuando vino la moda del pelo corto, se lo cortó gratis. Por nada. Teresa, pero... que, claro, la moda actual, aunque cada uno, gracias a Dios, lleva el pelo que le da la gana, y se identifica con la forma de peinarse, pero claro, cuando nos vestimos con nuestros trajes tradicionales, sobre todo las mozas, pues requiere llevar, si eres pues una moza mayor o más adulta, sí, o una joven, bueno, o tal, normalmente eran siempre las muchachas más jóvenes, claro, en trenza, pero uh-huh, es que las mujeres mayores también peinaba trenza, lo que pasa es que, sí, lo recogían en moño, al cogote con un, en un moño muy apretado. Lo que te iba a preguntar es, se pueden también poner, que para eso se fabrican y se hacen de pelo natural, de postizas, claro, trenzas postizas, sí. Y desde aquí recuerdo, hace poco estuvisteis con Pili, de, sí, peluquería Pili, que tiene además un muestrario tremendo. Nos ha conseguido unas trezas bastante aparentes. Desde aquí un saludo para mi peluquera. Y bueno, sí, yo creo que cuando se llevan los trajes, pues el traje de montañesa, la zona central, que es un poco la que más generalizado tenía este peinado de las trenzas, habría que llevar unas trenzas y adornarlas luego con anchos lazos de seda, con colonias. También evitando que sean lazos demasiado modernos o tal. Y el hombre, bueno, pues el pelo corto, aunque dejaba caer algunos rizos, algunas crenchas por delante. Si es un traje más antiguo, debería llevar el pelo suelto. Y las patillas. Las patillas, las, sí, patillas, sí, de bocajacha también eran importantes en el hombre. Era un poco así. Y así un poco por encima es lo, bueno, general, o sea, de Cantabria. Remitimos a todo el mundo a esa famosa biblia del traje y de, sí, la vestimenta, que es el traje nuestro en Cantabria. Nuestro libro de cabecera. Nuestro libro de cabecera de Gustavo Cotera, que además está publicado por el Diario Montañés y por el Gobierno de Cantabria. Se puede conseguir en cualquier librería. Y que lo leáis atentamente porque merece la pena. Y nos han quedado muchísimas cosas. Nos han quedado, pelo, como siempre, Teresa, gracias tintero, por todo esto que nos has aquí contado. Quisiéramos una tenerte una peineta más también veces, ¿eh? Ah, esa es una nodriza. Es que una, las nodrizas peineta en la corte iban con trenza, pero luego volvían ya a la moda de la villa y corte. Tendríamos que haber hablado también de los útiles del peinado, del escarpidor, de la lendrera, de la peinada, de la peina, de los peinadores, de las horquillas, sí, vamos, todo un mundo que hay ahí. Pero se nos va el tiempo. Como solo tenemos una hora, cuando nos den 4 o 5, desarrollaremos el tema con la profundidad que merece. Que recordaros que estamos aquí dentro de 15 días, que es, ¿cuándo, Tono? Pues es el día 6 de abril. El día 6 de abril. Víspera de Semana Santa, por lo tanto hablaremos de Pascuas. De Pascuas, de la Semana Santa, estaremos con los organizadores de Tierra Dura Fall, de Secadura. El Festival de Secadura. Y también esperamos comentaros que hoy es Santo Toribio de Mogrovejo. De Mogrovejo, exactamente. Es verdad que no lo habíamos dicho. Siempre se dice Santo Toribio de Liébana, pero realmente es Santo Toribio de Mogrovejo. Pues bueno, lo dicho. Esperamos también contar con todos los que nos habéis escuchado y muchos más que os incorporéis a esta gila. Y que hasta dentro de 15 días, ¿no? Y hasta aquí hemos estado. Nos vamos con pues este vamos tema. A ir a... Sí, por estarte peinando. Con el... Que lo canta Joaquín Díaz. Sí. Saltabardales ha hecho otra versión de este tema. Sí. Pero vamos a oír hoy a Joaquín Díaz. Hasta siempre. Hasta Dios. Por estarte peinando pelitos de ratón, entraron en tu casa, robaron el mesón. Entraron y cogieron la soga y el caldero, la mano del mortero, la vela y el velón, la tuya camisina y el mío camisón. Menudos tienes los pies y menuditos los dientes. Menudos tienes los ojos y menuda lengua tienes. Por estarte peinando pelitos de ratón, entraron en tu casa, robaron el mesón. Entraron y cogieron la soga y el caldero, la mano del mortero, la vela y el velón, la tuya camisina y el mío camisón. Si me quieres, dímelo, y si no, di que me vaya. No me tengas al sereno, que no soy cántaro de agua. Por estarte peinando pelitos de ratón, entraron en tu casa, robaron el mesón. Entraron y cogieron la soga y el caldero, la mano del mortero, la vela y el velón, la tuya camisina y el mío camisón. ¿Cuántos hay que te dirán, serrana, por ti me muero? Y yo que no digo nada, y soy el que más te quiero. Por estarte peinando pelitos de ratón, entraron en tu casa, robaron el mesón. Entraron y cogieron la soga y el caldero.